vosotros, los maridos, sois bastante aburridos. Los sábados, un rato. Los domingos, partido. Apenas dos palabras y enseguida a dormir. No me extraña que ellas aún se acuerden de mí. Vosotros, los maridos, habéis perdido el tino. No tenéis ni una gota de ese romanticismo que ellas tanto agradecen y su ausencia padecen. ¿Cómo no van a echarme de menos tantas veces? No tenéis ni un detalle que sorprenda y que hable, una palabra a tiempo, una caricia suave, una mirada tierna, una sonrisa abierta, un te quiero en los labios que distraiga una pena. De puertas para adentro, ellas son solo objetos, propiedad conquistada que no requiere afectos, plantas que no se riegan, flores que se marchitan, entre tanta rutina de renuncias y esperas. Vosotros, los maridos, cansados, distraídos, que dais tan poca cosa, que no entendéis su sitio, pensad que en otro tiempo ellas no eran así. Por eso no os extrañe que aún se acuerden de mí. Si a veces una sombra oscurece sus ojos, o quizás una lágrima se desata en su rostro, el motivo no es otro que los viejos recuerdos. Ahora, en la distancia, aún habito sus sueños. Si a veces una sombra oscurece sus ojos, o quizás una lágrima se desata en su rostro, el motivo no es otro que los viejos recuerdos. Ahora, en la distancia, aún habito sus sueños.